Todos me preguntan por qué te amo tanto, porque siempre hablo de todo tu encanto y de cosas buenas que siento por ti. Es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado, solamente Dios y nuestro corazón. Sé muy bien mi vida que esto es eterno, que aunque yo me muera en el mismo cielo estaré pensando solamente en ti. Es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado, solamente Dios y nuestro corazón. Amor, amor, amor, amor. No me importa que me digan loco, que me digan cosas molestar, no hace falta que yo me defienda, si en tus brazos vida he aprendido a amar. No me importa que me digan loco, que me digan tonto, deja de soñar. No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad. Para molestar, no hace falta que yo me defienda, si en tus brazos vida he aprendido a amar. No me importa que me digan loco, que me digan tonto, deja de soñar. No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño.